daría por tenerte junto a mí. Estoy tan pobre que nada puedo yo ofrecerte. Estoy tan pobre por andar siguiéndote. Y para colmo ni siquiera te das cuenta. ¿Cómo es posible? Siempre tengo que perder. Aunque sea dame un poquito de sonrisa. Sé que te cuesta, pero haceme este favor. Yo te lo pido de rodillas, porque tengo el alma herida y destrozado el corazón. Dame la mano y verás, mi amor, lo que se puede contigo. Contigo que siempre quise, mi amor, ser alguien más que un amigo. Dame la mano y verás, mi amor, lo que por ti estoy sintiendo. Verás que todo eso es cierto, mi amor, verás que no estoy mintiendo. Favor, yo te lo pido de rodillas, porque tengo el alma herida y destrozado el corazón. Dame la mano y verás, mi amor, lo que se puede contigo. Contigo que siempre quise, mi amor, ser alguien más que un amigo. Dame la mano y verás, mi amor, lo que por ti estoy sintiendo. Verás que todo esto es cierto, mi amor, verás que no estoy mintiendo.